Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 14 de agosto. Spot the Artist es un evento solidario anual que organiza el Club International Rotary de la localidad inglesa de St Ives con el fin de recaudar fondos para distintas causas benéficas. En concreto, se trata de una exposición y venta de cuadros donados por diferentes artistas y que se venden al precio único de 50 libras. La peculiaridad de esta iniciativa es que la obra de arte está firmada en el reverso y, en teoría, el comprador no conoce la identidad del artista hasta después de la venta. Ana Pan Huertas, una profesora e intérprete ubriqueña que reside en la zona desde hace más de 15 años, ha visto en este evento una oportunidad para que los artistas ubriqueños se den a conocer en esta parte de Inglaterra, colaborando a la vez con una causa benéfica. Es por ello que desde Radio Ubrique ha animado a los pintores locales a tomar parte en un proyecto de gran repercusión en el Reino Unido, en el que participan grandes artistas de todo el mundo. Spot the Artist se celebrará los días 20 y 21 de septiembre y forma parte de las actividades que se organizan en esta localidad británica de la costa de Cornwalls dentro de su St Ives September Festival. Escuchamos a Ana Pan Huertas. Primero, la persona que lo organiza es inglesa, es un inglés, uno de mis estudiantes. Uh-huh. Él habla español perfectamente, pero es inglés. Y él forma parte del Club Internacional de Rotary en St Ives. Y este señor se llama Mike, y es muy similar, como dice, a la iniciativa que había en el Callejón del Norte. Por eso yo cuando lo vi, pensé, mira, pues es bastante similar y quizá haya algunos artistas o pintores en Ubrique que estén interesados. Lo que es un poco diferente a lo que se celebraba en Ubrique es el hecho de que los cuadros no están firmados por la parte de delante, están firmados en la parte de atrás. Entonces, el acontecimiento es durante dos días. Este año es el 20 y el 21 de septiembre, y en el día 20 la gente puede ir a ver los cuadros que hay expuestos. Y está la lista de todos los artistas que han contribuido, por lo cual hay nombres bastante famosos, nombres que son bien conocidos, no solamente de Inglaterra, también de otras partes de Europa. De hecho, creo que hay dos o tres españoles que están que han donado cuadros ya este año, uno de Cataluña, el otro no recuerdo de dónde me dijo. Y todos los cuadros pues tienen el mismo precio, todos deben de ser del mismo tamaño, que es la mitad de un folio, un poco más grande que una postal, y todos los venden al precio de 50 libras. Y es un evento que cada año pues está creciendo más y más. Y de hecho hay gente que viaja de todas partes del mundo y hacen cola durante la noche para ser los primeros en poder comprar los cuadros. Y los que entran primero, pues solamente pueden comprar un máximo de 3 cuadros para que los demás tengan la oportunidad también de conseguir el cuadro del artista que están buscando. Todos los fondos recaudados pues se dividen al 50%, ¿no? Y el 50% se le dona a lo que es a la Escuela de Arte de St Ives, y el otro 50% pues es donado a las organizaciones que tiene Rotary Internacional por todo el mundo. Para aquellos que no conozcan mucho sobre Rotary, pues tiene grandes proyectos de forma internacional, se basa mucho en incorporar la educación en zonas bastante remotas, también en dar agua a pueblos que no tienen agua, haciendo canalizaciones y las obras necesarias. Y uno de los proyectos más importantes que están actualmente están erradicando el polio, que ya casi lo han conseguido. Es algo que llevan años haciendo y ya están, bueno, pues muy, muy cerquita de erradicar el polio. Esos son algunos de los proyectos, entre otros, que tiene Rotary Internacional actualmente. Pues para participar, uno de los requisitos es probar que seas pintor artista, que se haya realizado alguna exhibición en el pasado, o bien que se tenga una página de internet donde se pueda comprobar de que esta persona realmente es un artista, no es una afición. Y ya sería cuestión de aquellos que quieran donar, pues que se pongan en contacto conmigo. Yo les pondría en contacto con Mike, mi estudiante. Pero lo que yo pienso que sería muy beneficioso para los artistas ubriqueños es que se podrían dar a conocer por esta zona, si quisieran participar y donar uno de vuestros cuadros. Es totalmente abierto. Actualmente están poniendo algunas de las obras de arte que están recibiendo en Facebook, y si quieres pues le puedo enviar un enlace para que los artistas tengan una idea, pero es completamente abierto. No hay un tema en sí. Lo que sí hacen muchos de los artistas bastante conocidos que hay por la zona y por la región, que intentan cambiar un poco su estilo para que la gente no sepa que son ellos, y darle la oportunidad a aquellos que nunca han comprado ningún cuadro de estos artistas a que puedan conseguir una de sus obras. Esta actividad se desarrolla en Sunrise. Sunrise es una localidad pesquera bastante pequeña, pero es muy famosa por los artistas, porque es mucho más pequeño que Cádiz, pero para podértelo explicar de cierta manera, tiene agua todo alrededor. Entonces, al tener agua todo alrededor y ser tan pequeño, pues crea una luz que todos los artistas les gusta mucho, porque dice que es una luz bastante mágica a la hora de pintar. Ten en cuenta que en Inglaterra los días son bastante grises y no tenemos muy buen tiempo, pues cuando sale el sol y como que reaviva más los colores, el hecho de que el sol se refleje en el agua en ambos lados. Y es bastante famoso por eso, lo que atrae a muchísimos artistas. De hecho, el Tate Gallery está en Londres y el otro Tate Gallery está en Sunrise. En otro orden de cosas, en la noche de hoy la vecina localidad de Benocaz inaugura su Feria y Fiestas 2019, que se alargarán hasta el próximo domingo 18 de agosto. Como siempre, el plato fuerte de estas fiestas llegará mañana jueves 15 de agosto con la celebración del tradicional festejo del toro de cuerda a partir de las 12:30 de la mañana. Por la tarde se procederá a la conducción del toro por las calles de la localidad hasta el matadero y a una posterior suelta de vaquillas. Una de las grandes novedades de esta edición llegará el viernes a las 12 del mediodía con la suelta de un toro embolao. No será la única, ya que ese mismo día se llevará a cabo una disco juvenil y una cena para los más jóvenes de la localidad, y en la tarde del sábado se celebrará un festival ochentero. Durante todos estos días de fiesta, la caseta municipal albergará actuaciones musicales tanto por el día como por la noche. Ana Belén García Bórquez, alcaldesa de Benaocaz, explica los detalles del programa de feria. Bueno, pues esta noche damos comienzo a nuestra Feria y Fiesta de 2019, y vamos a empezar primero con nuestra misa votiva en honor a nuestro Padre Jesús atado a la columna, y a continuación una procesión que estará acompañada de la agrupación municipal uriqueña, y después procederemos al acto de inauguración de la feria, ¿vale? Será con la coronación de las damas y la reina, y después tenemos a nuestra pregonera, que será doña María José Santiago. Y después, bueno, continuaremos con nuestros bailes típicos de feria, para amenizar toda la noche con la típica orquesta. Y el jueves nos levantaremos ya con el tradicional toro de cuerda, ¿vale? Que estará amenizado a continuación por la charanga Los Sones. Después tenemos una musiquita en la caseta municipal. Y por la tarde volveremos a tener una suelta de toro, que recorrerá las distintas calles de la localidad. Y a continuación, una suelta de vaquilla. Por la noche, el jueves, la fiesta estará amenizada por un artista de la copla, se llama Inmaculada Paniagua, y después continuaremos con la actuación de las orquestas a altas horas de la madrugada. El viernes, como novedad, tendremos la suelta de un toro embolao. Y este toro tiene la peculiaridad que irá sin maroma, irá suelto. Con lo cual, la adrenalina que vamos a vivir en estos días se va a aumentar todavía un poquito más. Continuaremos con una suelta de vaquillas, y a mediodía amenizaremos todo esto con nuestra charanga, que dará unos pasos aquí alrededor de la caseta y por nuestras calles. Y como novedad también, este viernes tenemos la disco juvenil y una cena para los más jóvenes, esa edad entre 12 y 18, que se queda ahí un poquito descuadrada lo que es el ambiente de feria, y le hemos hecho esta cena y disco juvenil para ellos. Después también, como novedad, tenemos atracciones que estarán ubicadas en la zona del aparcamiento. Y bueno, después continuaremos con el baile durante toda la noche en la caseta municipal. El sábado nos levantaremos también con suelta de toro, pero en este caso será un toro de cuerda infantil. y eso como si fuera un toro también al uso, digamos, con su aroma y demás, va a estar amenizado por la charanga que recorrerá las distintas calles de la localidad. Y después también, como novedad, tenemos el sábado por la tarde un festival ochentero, por lo cual vamos a tener una tarde bastante movidita y va a estar muy completo. Por la noche seguiremos con el baile en la caseta municipal, amenizado por la orquesta Cat Forever. Y el domingo terminaremos con el almuerzo convivencia para jóvenes, que volvemos a ponerlo en marcha, y con una actuación fin de fiesta anunciando este almuerzo de los Mickeys. Y esto será en la Plaza de las Libertades, y con esta actuación daremos fin a la Feria y Fiestas de 2019. Cambiamos de asunto. En estos próximos días de agosto, muchos pueblos de toda España celebran sus fiestas patronales, verbenas y eventos lúdicos de todo tipo. Una época del año en la que, según la Asociación Dual, se presenta un mayor riesgo para el inicio temprano en el consumo de alcohol en menores y, en ocasiones, la sociedad, padres incluidos, no son conscientes. Así lo ha afirmado Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual, que en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas lanza anualmente una campaña para prevenir el inicio en el alcohol de menores de edad. Durante estos días, la Asociación Dual intenta concienciar sobre los riesgos que conllevan las fiestas populares veraniegas para el inicio en el alcohol de menores de edad. En un contexto festivo y de relajación, los padres bajan la guardia y, en lugar de desplegar mayor control sobre sus hijos, se muestran más tolerantes como referentes de autoridad. Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de la Asociación Dual. Bueno, pues la Asociación Dual es una entidad sin ánimo de lucro que nació en el año 2000 con el objetivo de atender a personas que tenían una enfermedad mental asociada a un problema de drogas, que eso es lo que en principio sería la patología dual, y que a lo largo de los años ha ido diversificando su actividad, atendiendo a numerosos colectivos en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad, y entre otras cosas, pues ya que tenemos experiencia en el ámbito de las drogodependencias, desde 2012 venimos desarrollando una campaña de prevención del inicio temprano del consumo de alcohol en menores de edad en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas. El alcohol es la sustancia psicoactiva, o sea, la droga de curso legal que más problemas causa a nivel nacional en nuestro país, sin duda alguna. Sí, para nosotros es incuestionable que probablemente este puente, el que hoy comienza, sea el más delicado de cara al inicio temprano del consumo de alcohol. Probablemente más que las Navidades, que también son un periodo festivo muy celebrado en nuestra cultura, diría que esta noche es más implica mucho más riesgo que la noche de Nochevieja, por ejemplo, me parece obvio. Sí, bueno, pues en principio, sobre todo lo que sucede, lo que venimos observando y con bastante regularidad además, y de forma presencial, quiero decir, in situ. Nosotros también, tenemos pueblo de la familia, hemos veraneado en él, en el de otros amigos, es decir, todos conocemos los pueblos, cómo funcionan las fiestas patronales, y lo que apreciamos es una relajación descomunal de padres que durante el año hacen las cosas razonablemente bien. Uh-huh. Pues es bastante habitual, a lo mejor, que pues los padres durante el año, febrero, marzo, da igual el mes del año que sea, tengan cuidado de dónde van sus hijos, se preocupen por quién les acompañan, cuánto dinero llevan, a qué hora van a volver, con quién están, que manden un WhatsApp cuando estén en el metro, que manden un WhatsApp cuando vuelven en el autobús. Estamos súper atentos. Sin embargo, esta noche o este puente, pues lo más probable es que pensemos que estamos en un entorno seguro, que es muy familiar, que está exento de riesgos, que no va a pasar nada, que nuestro hijo está al lado y que podemos desconectar absolutamente. Y eso es lo que venimos apreciando. Y claro, esa desconexión, sí es verdad que nuestro hijo está muy cerca, muy probablemente no sea más de 200 metros, pero no sabemos lo que está haciendo. Hombre, pues tenemos a niños que se están haciendo adultos, es decir, tenemos a adolescentes en proceso de maduración global a nivel biológico, psicológico, en todos los aspectos, y le estamos dando una sustancia psicoactiva. Voy a poner un ejemplo un poco grosero, que yo creo que así lo entenderíamos mejor. ¿Cómo afectaría que a un niño que no lo necesita le demos un ansiolítico, un Transilium 50 cada 8 horas y no lo necesita? Probablemente estará adormecido, sedado y no rinda bien. Pues eso es muy parecido a lo que hace a lo que sucede cuando un chico se empieza a iniciar en el alcohol en el contexto de las fiestas patronales y luego consolida ese hábito a sus usos y costumbres en cuanto a ocio. Sí, claro, porque si simplemente fuese un episodio de prueba puntual, no estoy hablando ya ni de una borrachera, es decir, que un chico con 14 años probó una vez un vaso de vino, pues ese no sería un problema. Quiero decir, el problema es que lo instaura como una victoria de ocio y lo incorpora a su rutina y a su forma de divertirse. Nosotros lo que intentamos plantear a los padres es que mantengan la natural tensión que mantienen el resto del año en el cuidado y la vigilancia de sus hijos, entendiendo por vigilancia el estar atentos, no el poner ahí un guarda de seguridad detrás de él. Y sobre todo que intenten establecer con él una alianza, que se configuren como personas en las que se puede confiar, personas que se interesan por él, por el adolescente, y que comparten también dificultades. Por ejemplo, esto me parece que es un posicionamiento honesto. Tú vas a recibir presiones del grupo porque yo también las recibo y a veces me cuesta defenderme de ellas. Que le informemos de que probablemente este año a lo mejor en su grupo las cosas han podido cambiar y se va a encontrar con este nuevo desafío, que es enfrentarse a que sus amigos de siempre ahora beben alcohol y nosotros no queremos que él beba alcohol porque no es bueno, y convencerle de por qué no es bueno, convencerle también de que no es algo que no vaya a hacer nunca, que si él lo desea es algo que puede hacer, pero que debe hacer más adelante en el futuro. Y en el apartado deportivo, el Club de Ajedrez de Ubrique ha hecho pública la fecha de su trofeo de Feria de Ajedrez, que tendrá lugar los días 9 y 10 de septiembre en el Colegio Fernando Gavilán. El torneo contará con premios en metálico para los 5 primeros clasificados de la general, para la mejor fémina y para los mejores veteranos mayores de 55 y 65 años respectivamente. También habrá trofeos para los 3 primeros clasificados sub-18, sub-14 y sub-10. Destacar también que la Federación Gaditana de Baloncesto, junto con la Diputación Provincial de Cádiz, traerán a Ubrique el próximo 5 de septiembre una nueva edición de su torneo de 3 contra 3, que recorrerá hasta 8 municipios de la provincia. Para más información sobre este evento, que se disputará en la cancha del Colegio Reina Sofía, pueden ponerse en contacto con el Patronato Municipal de Deportes. Y con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.